Amarillas, calandrias de los nopales, ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. A la tirana, na, na, a la tirana, na, na, ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Árboles de la alameda, ¿por qué no han reverdecido? Por eso calandrias canten o les apachurro el nido. A la tirana, na, na, a la tirana, na, na, por eso calandrias canten o les apachurro el nido. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces una rosita de las costas de Guerrero. A la tirana, na, na, a la tirana, na, na, pareces una rosita de las costas de Guerrero. En la medianía del mar suspiraba una ballena, y en el suspiro decía el que la seca la llena. A la tirana, na, na, a la tirana, na, na, y en el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací tico tico. Soy como el tarantantán, donde quiera meto el pico. A la tirana, na, na, a la tirana, na, no, soy como un tarantantán, donde quiera meto el pico. Todos dan su despedida, pero como está ninguno. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. A la tirana, na, na, a la tirana, na, no, 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21. 4 por 5 son 20.